El guachichorro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con las palmas? Los cumbieros de este baile que levanten las manos. Los cumbieros de este baile que levanten las manos. Y todo con las manos agitamos, agitamos. Todo con las manos agitamos, agitamos. Los cumbieros de este baile que levanten las manos. Los cumbieros de este baile que levanten las manos. Todo con las manos agitamos, agitamos. Todo con las manos agitamos, agitamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con las palmas? ¡Vamos con las palmas! Y la vagancia que tiene aguante, agita con las manos para adelante. Y movelo, y movelo, y llegó el guachichorro a pelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Todo con las manos agitamos, agitamos. Los cumbieros de este baile que levanten las manos. Los cumbieros de este baile que levanten las manos. Todo con las manos agitamos, agitamos. Todo con las manos agitamos, agitamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con las palmas?